Últimos 5 minutos de metas alta, 20 grados, la temperatura 56 es el porciento de la humedad. Estamos llegando al final de este programa, obviamente, en lo que es metas alta, y vamos a compartir un momento de relax en los últimos 5 minutos finales. Vamos a hacer de cuenta que nos tomamos un pequeño requete de una información y vamos a comunicar algo que se viene muy prontito. Está con nosotros uno de los habituales co-conductores de este programa, columnista, especialista, él, querido por toda la audiencia, y obviamente va a ser una de las estrellas del programa nocturno que se viene muy pronto. ¿Cómo te va, Leo Krasselnik? Lo tengo escrito, mirá, lo pronuncié bien, porque lo tengo escrito. Bueno, sí. Ahí está. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué haces, Eugenio? Hola, Martín. Hola, bueno, a todos los oyentes. Bueno, qué buenos piropos. Pero me quedo con esto de que la estrella, porque la idea es formar un equipo, una pandilla, para poder eliminar... La pandilla de Don Gato no va a ser, ¿no? No estaría nada mal. Sí. Bueno, la idea es llevar un poquito de luz a la trasnoche salteña los martes y los jueves, arrancando este jueves a las 0 horas, o sea, minutos pasado, finalizado el día jueves, ya en los primeros instantes de los viernes. Chau jueves le podríamos poner al programa. A ver, no, chau martes, chau jueves. ¿Sabés cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? A ver. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Ahí está. Ahí está, con cortina y todo. Cortina y todo, viste, ya lo tenemos preparado, lo tenemos trabajado, ¿eh? Le estamos dando cuerda de ahí al operador para que de acá hasta el jueves llegue bien preparadito a las 12 de la noche, ¿eh? Con los ojos bien abiertos, despierto. Sí, sí, con todo. Todos tienen que estar con los ojos bien abiertos. La gente que está escuchando también. Prohibido el insomnio, ¿no? Prohibido dormirse a esa hora. Y al estar bien. Bienvenido, insomnio. Bienvenido el insomnio. Ya estás durmiendo ahora vos. Sí. Así estamos bien despiertos. Martes y jueves en la trasnoche se acabó lo que se daba. Vamos a intentar hacer un programa con formación, con opinión, charlando sobre las noticias del día, pero desde otra óptica, ¿no? Si bien al mediodía las leemos, las comentamos, las pensamos. A la noche vamos a intentar, como dice el parte de prensa, desnudar las noticias con un poquito de humor, de picardía, de doble sentido, de información y con esta propuesta de tener interacción con la gente, ¿no? Con consignas, con opinión, con anécdotas, con diálogos. Con todos los oyentes. ¿Cómo los puede encontrar la gente para que ya vaya conociendo un poco las caripelas de este programa? ¿Cómo los busca la gente? ¿Ya tiene algún Facebook, algo armadito? Sí, obviamente que ya el Facebook está y ya te estamos sumando amigos. Y así que hacete un clic en me gusta en www.facebook.com/ se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba todo junto. Ahí nos vas a encontrar. También tenemos Twitter. Tienen Twitter también. Sí, sí. Muy común hoy en día, ¿no? ¿Cómo, Eugenio, tienen Twitter y no tenemos? Yo estoy cumpliendo mi función de periodista de Metas Altas. También, lo estoy entrevistando a ustedes. Dejé la incógnita a ver si voy a estar o no ahí también. No, obvio que vas a estar vos. Voy a estar, me van a dejar estar, bueno. Walter Díaz, Julián Corrado... Martín Chávez, así que el quinteto... Quinteto Alegría. Quinteto Alegría, se acabó lo que se daba, martes y jueves. Ahí los estoy viendo. Bueno, se me viene la calle, la gente y sus costumbres, obviamente tenemos que darle paso al siguiente programa. Quizá nos hagan el aguante también, haciéndolos algún pequeño anuncio, los amigos taxistas, obviamente. Vamos a ser también compañeros de trabajo en la emisora, nuestros colegas de la calle La Gente y sus Costumbres. Esto fue Metas Alta, 14 horas en punto, ya se viene más continuidad, más programación en la radio. Recordá lo que fue la derrota ayer de Gimnasia y Tiro de Salta, Martín Chávez, 3-2 ante Sportivo Belgrano de Córdoba, se ha caído y muchísimo después de haber sido puntero de la jornada del torneo anterior, ¿no? Que le dio paso a este. Bueno, así nos despedimos entonces. Gracias a los amigos que estuvieron a través del mensaje 155-664-627, 421-6425, Facebook Metasalta. A través de internet www.fmvoces997.com o si no, .es.tl desde Alvear 354. Será hasta mañana. Marcelo Forcada y Leo Krasselnik te van a estar acompañando mañana en Metasalta, ¿no? Así es. Y martes y jueves, la trasnoche con Se Acabó Lo Que Se Daba. Así es, sintonizalo muy prontito en el aire de la 99.7. Será hasta el día de mañana con Metasalta. Entonces hasta el jueves con Se Acabó Lo Que Se Daba. ¡Chau! Seguí sintonizando la radio. No te muevas. Gracias, Martín Chávez. ¡Chau! Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.